Saludos, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco, trabajadores estatales y judiciales de salud de la provincia de Buenos Aires movilizan al Ministerio de Economía de dicha provincia para exigir a María Eugenia Vidal un llamado a paritarias 2019, recomposición salarial por lo perdido en el 2018 y mejorar las condiciones de trabajo. Hablamos con Marta Márquez, presidenta de la CICOP, Asociación Profesional de la Salud, de la provincia de Buenos Aires. En el caso particular de los profesionales de la salud, lo que estamos reclamando es convocatoria a paritarias. Nosotros no cerramos la paritaria del 2018, estamos en mayo, no tuvimos una sola convocatoria para discutir la paritaria del 2019, así que esto es lo que estamos reclamándole al gobierno de María Eugenia Vidal. La paritaria es una obligación legal que tiene el gobierno de convocarnos. El año pasado nos convocaron por primera vez en junio para hacernos una propuesta que sabían que íbamos a rechazar, y después recién nos convocaron a fin de octubre. Así que en realidad no parecen honrar el diálogo, por lo menos la convocatoria a paritarias como deberían hacerlo. Hablamos también con Pablo Abromovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Ya, básicamente la medida de fuerza, en el caso particular de los judiciales, la definimos a partir del resultado que tuvimos en la paritaria de la semana pasada. Recordamos, fue la primera reunión del año, el 29 de abril, y donde teníamos una gran expectativa de poder encaminar hacia un acuerdo salarial que, en la medida que contemple dos cuestiones que en la paritaria docente, en el acuerdo que cerraron con los docentes, estaban contempladas, que una era que la propuesta incluya una cláusula gatillo para todo 2019, esto aclarando que estamos en un año en el cual la incertidumbre sobre cuál va a ser la inflación final de todo el año es muy grande hoy. Y el segundo eje tiene que ver con que esa propuesta tiene que contener una devolución de los más de 15 puntos de salario que perdimos en 2018. Esa propuesta que recibimos en la paritaria de la semana pasada no solamente no contemplaba ninguna de esas dos cuestiones, sino que fue simplemente la reiteración de la que este gobierno ofreció en el mes de diciembre del año pasado. Informó Inés Tonarelli, de FM Resistencia, para Noticiero Farco.